Quizás si no tuviera el alma tan rota, si mis iguales no fueseis tan distintos, no estaría hoy caminando por la cuerda floja, a punto de perder el equilibrio. Si no se me escapara la verdad por la boca, si hubiera encontrado algún otro vicio, si hubiera podido ser tan solo otro idiota, estaría igual muerto, sería lo mismo. Envidian a los dioses, son inmortales. Los dioses envidian a los hombres, mueren. Dioses y hombres comparten, nunca alcanzar lo que quieren, nunca alcanzar lo que quieren. Se le sacan las notas, hasta esqueleto le toca cambio de ropa. Descubrí que no valéis el esfuerzo, que en el país de los ciegos el rey es el tuerto. La cuerda floja, si la sumo el paso te vas para abajo. Sin línea de vida ni red ni arnés, mejor vigila por donde caminas, que en cualquier momento podrías caer. En la cuerda floja y aprender a vivir el drama, dejar sangre en la herida, y al fin hallar que dolor y belleza son dos cosas muy, muy parecidas, y aprender la razón de la ira, paladear también la agonía. Yo ya solo respeto al dolor, el resto sé que es mentira, el resto es todo mentira. Cura por pasatiempo y colecciono las cicatrices como si fueran recuerdos. Y otra muesca en la guitarra, otra vez mato al silencio. Que a este puzzle de corazón le faltan piezas que nunca encuentro. La busco en una canción que al despertar de los sueños me doy cuenta de que por hoy me he escapado del infierno. La cuerda floja.